Bing Bong. Es la canción que se impone en esta recta final del año. Y la canción con la que vamos a empezar 2025. Bing Bong. La canción para cerrar 2024 y recibir 2025. Feliz día para todos. De esta forma comenzamos el Café Mañanero. Comienza la programación en Latinos FM. Lo hacemos con la mejor música, con uno de los grandes éxitos de esta recta final del año. La más viral, Yailin, nos regala Bing Bong. Sonando fuertemente en España, como reflejo de lo que ocurre también en América Latina y el mundo entero. Son los éxitos de la música urbana. Un feliz día para todos. Comenzamos un programa muy especial en el Café Mañanero. Se trata de la despedida del año. 31 de diciembre en el calendario. No es una fecha cualquiera. Y les decimos con todo cariño, gracias, gracias por estar con nosotros un año más. Y estamos dispuestos a recibir 2025 con el mismo empeño y quizás con más compromiso. El Café Mañanero, un programa especializado en inmigración, repaso de la actualidad, entretenimiento, compromiso también con la cultura. Gracias por estar ahí. Empezamos nuestro programa dando cuenta del tiempo que nos acompaña. Debo decirles que ha caído en las últimas horas una ligera llovizna sobre Valencia y contamos con una temperatura de 10 grados centígrados. Alcanzaremos una máxima este 31 de diciembre de 14. ¿Serán las mismas temperaturas para empezar el año? Es decir, así estará también el día 1, aunque sin lluvias. Subirá un poco la temperatura el jueves y será un reflejo también el viernes y así continuará el sábado. El tiempo será el mismo durante toda la semana de 2025, la primera semana de 2025. Para comenzar el Café Mañanero, hombre, por aquí le ponemos algo de música. Aquí está el himno para despedir el año y recibir uno nuevo. Con tremendo swing. Vamos finalizando 2024 y listos para recibir 2025. Bienvenidos a un programa especial del Café Mañanero. No es otra cosa que la despedida de un año. No es una fecha cualquiera en el calendario. Colombia, te saluda. Escuchen qué sabor tenemos para acompañarles en nuestra programación especial. Un abrazo fraterno. Deseándoles desde ya un 2025 lleno de muchos éxitos, que prime la salud, la alegría, la convivencia, que llegue la paz a todos los lugares del planeta. Muchos festejos, hay motivos. No más era cuestión de ver el centro de Madrid, igualmente de Barcelona, de Valencia, de Sevilla, Bilbao y así muchas ciudades de España. Este lunes 30 de diciembre, muchas vías tuvieron que cerrarlas y dejarlas solo para los peatones ante la gran cantidad de personas que buscaban hacer sus últimas compras del año. Algo se va a ver todavía este 31 de diciembre. Quiero cantar. y queremos acompañarles en todo este frenesí que nos acompaña. En el fondo, alegría, emoción por la llegada de un nuevo año. Siempre hemos dicho para estas fechas que lo bueno de que finaliza un año es que viene otro igual. Pero en todo caso, y bien se sabe, tiempo que se va no vuelve. Hay que aprovechar el cheque que llega. Desde aquí entonces, les estamos también anunciando que estaremos en 2025 con el mismo empeño, con el mismo compromiso, acompañándoles con la información, las noticias, el entretenimiento, las entrevistas, la información deportiva, la buena música, el café mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Originando desde España para toda Europa, América Latina y el mundo entero. Es un gusto de verdad acompañarles. Esta canción aparece en el repertorio de Fruco y sus Tesos, todavía con la voz del gran Joe Arroyo. Fruco y sus Tesos, que se convirtió en una plataforma para lanzar vocalistas. De allí salió entonces el gran Joe. Luego haría su proyecto musical como solista y la verdad es que le fue muy bien. Pero quedaron obras como esta, Alma Navideña. Les invitamos también a seguir la programación especial de Latinos FM durante Nochevieja. Así se conoce acá en España. En el caso de América Latina, 31 de diciembre. ¡Vaya, qué sabor! Mucho swing tenemos entonces para despedir el año al mejor estilo latino. Vamos al repaso entonces de la actualidad en el Café Mañanero. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Gracias por seguirnos, el Café Mañanero. Correspondiente a este martes 31 de diciembre. Repasamos la actualidad. Lo primero que tenemos para destacar es el tiempo que nos acompaña en el inicio de la jornada. Atención, 9 grados centígrados, alcanzaremos una máxima de 14. Algo de lluvia, una ligera llovizna, mejor dicho, nos ha acompañado a primera hora de la mañana. Pero esto solo será hasta las 2 de la tarde. A partir de entonces, eso sí, nos estará acompañando el frío, cielo nublado. Así estaremos entonces despidiendo 2024 y dándole la bienvenida a 2025. Ya para este 1 de enero, atención, la temperatura entre 6 y 15 grados. Y en esos mismos valores estará el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, la primera semana de enero. De esa forma nos acompañará el tiempo en el arranque del año. Repaso de la actualidad con la mirada puesta en la recuperación tras la dana del pasado 29 de octubre, que recordemos dejó en Valencia más de 200 víctimas mortales, cuantiosos daños materiales, una tragedia en toda regla, de la que la provincia de Valencia se levanta. Pero más allá de las noticias que nos deja la recuperación de la dana, también hoy arrancamos la jornada con un suceso. Han atropellado a 3 personas tras llevarse por la fuerza a 2 niños en un parque de Picacén. Un hecho que ha conmocionado a la población de Picacén. La Guardia Civil busca al abuelo materno de 2 menores y al actual novio de la madre como presuntos autores de la sustracción de los pequeños, que cumplían en breve 2 y 3 años. Hay conmoción por este suceso. Se trata de los hermanos Dylan y Noemí. el padre de esta y abuelo de los niños y el actual compañero sentimental de la madre, los dos huyeron con los niños en un vehículo Mazda CX-7 de color negro, mientras que la madre se marchó a casa de una amiga. Más adelante estaremos recogiendo esta noticia. Hasta el último día del año nos acompañan también las noticias lamentables, pero esto hace parte de la realidad y en el Café Mañanero abordamos la realidad. Intentamos que estén informados al completo. Pasamos también a dar cuenta de lo que ocurre en materia de inmigración. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha arremetido contra el Partido Popular por parapetarse en excusas y bloquear un acuerdo que resuelva la crisis migratoria en el archipiélago y ha insistido al gobierno para que apruebe un decreto ley para el reparto extraordinario de menores inmigrantes no acompañados, asegurando que tendría los apoyos necesarios para ser convalidado en el Congreso. Así lo ha trasladado en una entrevista en la SER, que recoge además en la agencia Europa Press, entre otros medios, en la que ha expresado que sigue sin entender que el gobierno mire para otro lado cuando es obligación del Estado dar asilo político a los menores inmigrantes. Con ello, ha criticado la falta de respuesta del Ejecutivo ante los mecanismos de distribución que ha solicitado al gobierno de Canarias en un momento en el que las islas tienen 5.812 menores extranjeros no acompañados a su cargo, una cifra que no se había alcanzado en los últimos 30 años, según ha explicado el presidente canario. Más actualidad en el Café Mañanero. Avanzando con el repaso de las noticias más importantes del día a propósito de esta noticia, hay que destacar que Euskadi asumirá a partir de este 1 de enero la gestión del proceso de acogida de migrantes beneficiarios de protección internacional, con la que el gobierno vasco pretende reforzar el modelo vasco de acogida para el diseño integral de los procesos de inclusión de estas personas. Según ha informado el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del gobierno vasco, a partir de este 1 de enero de 2025 y una vez realizada la transferencia, el Ejecutivo de Euskadi asumirá el desarrollo de la gestión integral para el proceso de acogida de personas beneficiarias de protección internacional en la denominada fase de autonomía. El Café Mañanero, con las noticias más importantes en el plano nacional. La inmigración, desde luego, ocupa la actualidad. Escuchas El Café Mañanero. Coalición Canaria, Partido Popular y Partido Socialista continúan cruzando reproches a cuenta de la gestión migratoria, mientras la llegada de cayucos y otras embarcaciones no cesa en Canarias, donde en los últimos días se ha intensificado el ritmo habitual con la recepción de hasta 36 embarcaciones con unas 2.083 personas desde Nochebuena. Las últimas llegadas se han producido este lunes, dos barcazas con 150 personas a bordo, la primera de ellas, barquillas rescatadas, logró tocar tierra por sus propios medios en la localidad de Castillo de Romeral, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, con 65 personas en total. La segunda expedición, en la que viajaban 85 migrantes, lo hizo tras la intervención de salvamento marítimo que acudió al rescate del cayuco a unas 200 millas al sur de las islas. Canarias ha superado ya las cifras récord del año pasado, tanto en el número de entradas irregulares por mar, que superan las 46.000, como en el de fallecimientos, pues la ruta atlántica, la más mortífera del mundo, acumuló en este ejercicio 9.000 757 personas fallecidas, según el recuento que realiza cada año la organización no gubernamental Caminando Fronteras, que cifró en 2023 este dato en 6.007 muertes. Escuchemos a Fernando Clavijo, presidente del gobierno canario, una vez más reprochando al gobierno central la falta de un acuerdo que permita la acogida al menos de los menores migrantes no acompañados. Declaraciones que entregaba a Radio Nacional de España. El gobierno de España, porque no actúa e interviene, que está facultada por la Constitución, y el PP porque lo bloquea. Los socialistas le recuerdan que fue el PP, con quien gobierna en coalición, el que votó en contra de reformar la ley de extranjería para obligar a las comunidades autónomas a acoger a menores. El presidente de Canarias se sienta con su enemigo, que no es ni más ni menos que el Partido Popular, que les obligue a votar que sí al acuerdo entre PSOE y Coalición Canaria, o la alternativa es que los expulse del gobierno de Canarias. Y ese es el debate que queda pendiente para 2025. Ha sido imposible que en 2024 se pongan de acuerdo, pese a la emergencia que hay en Canarias. Se requiere un acuerdo entre el gobierno, que recordemos pertenece al Partido Socialista, gobierna acompañado también de otras formaciones políticas. Cada proyecto requiere de una negociación. Y el tema de los migrantes menores no acompañado ha sido la manzana de la discordia. ¿Y por qué no se ha logrado el acuerdo? Porque también partidos políticos que gobiernan con Pedro Sánchez no están de acuerdo con el reparto de menores. Es el caso de Cataluña. Recordemos que el gobierno de Pedro Sánchez está conformado también con Junts. Ese partido político en concreto es la otra parte que podríamos decir de Vox, que se ha mostrado muy duro con el tema de la inmigración. Es el rostro más conocido, repito, en contra de la inmigración, pero también lo es Junts. Se requiere un gran acuerdo, principalmente entre las dos formaciones políticas más importantes de España, el Partido Socialista y el Partido Popular. Es verdad que en el caso de Canarias gobierna Coalición Canaria y lo hace allí junto con el Partido Popular, pero ni siquiera esto ha sido garantía o suficiente para lograr un acuerdo que solventa la situación de los migrantes no acompañados. La isla ya ha agotado su capacidad, es decir, el gobierno canario ya ha agotado su capacidad de acogida y se requiere con urgencia que el resto de comunidades autónomas de España también acojan menores. Son niños, adolescentes que llegan solos en embarcaciones rudimentarias, lo que se conoce como cayucos, hasta la Isla del Hierro, entre otras islas del archipiélago canario. Esperamos que los partidos políticos se pongan la mano en el corazón y sobre todo entren en razón de que se trata de una emergencia, una urgencia en toda regla. Y al menos por razones humanitarias resuelvan esta situación. Es nuestro monólogo de actualidad aquí en el Café Mañanero en este 31 de diciembre. Gracias por acompañarnos. Que tengan todos un feliz día. Vamos inmediatamente también a dar cuenta del avance de Latino Deportes y lo que pasa al otro lado del Atlántico. El Café Mañanero repasando la actualidad día a día. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad. Escuchas El Café Mañanero. Avanzamos entonces en este repaso de la actualidad. Tenemos para destacar de América Latina, a manera de titular, que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, habló con Edmundo González, presidente electo de Venezuela, y María Corina Machado, principal líder de la oposición, y les ha reiterado el apoyo de la Unión Americana en su camino a la restauración de la democracia de manera pacífica en Venezuela y la liberación de los presos políticos. Según el portavoz Matthew Miller, Blinken le dijo a los líderes de la oposición que Estados Unidos apoyará la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas y se ha solidarizado con la comunidad internacional al expresar la condena en las acciones antidemocráticas de Maduro. Para destacar entonces lo que pasa en América Latina, el café mañanero, también con la mirada puesta al otro lado del Atlántico. Destacamos también que la justicia argentina ha ordenado la captura del presidente de Nicaragua y su esposa, la primera dama y vicepresidenta, Rosario Murillo. Pasamos ahora a la información deportiva. Está listo Adolfo Jiménez del Río para compartirnos la actualidad. Hoy también Nicky nos trae muchas noticias del mundo del espectáculo en breve aquí en el Café Mañanero. Repaso de la actualidad deportiva. A nombre de Íqualo, el primer de banco para inmigrantes en Europa. Está listo Adolfo Jiménez del Río para acompañarnos entonces con el adelanto de Latino Deportes. Recuerden, en la última media hora de nuestro programa estaremos dando cuenta de lo que hay en este 31 de diciembre en materia deportiva. Está en acción Boxing Day y ya también los equipos españoles se prestan a regresar. Arrancaremos el año con partidos muy importantes. Y arrancamos el avance deportivo deseándole a todos los oyentes un feliz fin de año 2024 y un próspero año 2025. Y que continúen con Latino Deportes, el Café Mañanero y Latinos FM, la 107.9. Y comenzamos con la Premier League, porque el fútbol en Inglaterra no descansa ni en Navidades. Y es que los partidos tienen un altísimo nivel y con resultados bastante crujientes, como el que sufrió el Manchester United, que no levanta cabeza. Es cierto que el Chelsea también cayó y se va desgonzando en la tabla de clasificación. Y continuamos con Novak Djokovic y Nick Kyrgios, quienes en el día de ayer fueron noticia, no solamente por ganar el doble en Brisbane, Australia, sino porque se están preparando para la gran competición del Open de Australia. Y es que también tuvimos un hecho histórico en el día de ayer para el mundo del ajedrez, y es que la FIDE estuvo obligada a cambiar sus normas, ya que Magnus Carlsen, el número uno del mundo, el noruego, se fue vestido de jeans, algo que estaba prohibido hasta el día de ayer, precisamente, que tuvo que ceder la FIDE para permitir que el número uno del mundo continuara jugando. Y en el mundo del golf también es noticia el accidente de un golfista estadounidense que pone contra las cuerdas su participación en la próxima competición. Y los Olímpicos y un partido de la Champions que ha sido uno de los grandes atractivos de muchos otros deportes de este 2024. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias Adolfo Jiménez del Río. Pasamos inmediatamente también al anticipo que nos trae Nicky Cuervo. Viene cargado de información hoy del mundo del espectáculo. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Karol G brillará en Netflix con su propio documental. Daddy Yankee acusa a su exesposa de incumplir acuerdos legales. El juez lanza advertencia. Bad Bunny anuncia su nuevo álbum con un toque colombiano. Debí tirar más fotos. Esto y mucho más con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. El café mañanero con el auspicio de Íqualo, el primer de banco para inmigrantes en Europa. Entre a Íqualo.com, descargue la aplicación y empieza a disfrutar las ventajas del primer neobanco que piensa en la inclusión financiera de las personas migrantes. Puede abrir una cuenta bancaria solo con el pasaporte. Es así de fácil, así de sencillo. Es el momento de una breve pausa y de vuelta estaremos con más actualidad. Café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Un repertorio de canciones para compartir en este programa especial de Latinos FM, el Café Mañanero. Feliz día para todos, gracias por acompañarnos. Que llueve por la avenida del Cid, me dicen por acá algunos oyentes. Gracias por reportarnos. Manuel, feliz año nuevo. Gracias por estar con nosotros. Ligera llovizna con la que amanecimos. Tenemos muchas canciones para compartir. Hombre, por aquí están los embajadores. Navidad y Año Nuevo. A toda la familia hispanoamericana, muchas gracias por acompañarnos. Invitación cordial para que sigan con nosotros en 2025. Tenemos más para compartir. Nuestra música, la actualidad en general. Y continuamos dando cuenta del repertorio latinoamericano. Si hay una canción que no puede faltar, 5 para las 12. Hay múltiples versiones. Una de las más recientes es esta que interpreta Maía. Y la verdad es que queda muy poco para este, para que finalice este 2024. 5 para las 12. Momentos de muchas emociones en celebraciones por doquier. ¿Y qué tal un balance? Un balance a través de la música. Repetimos por aquí. Esta canción también tiene muchas versiones. Se llama El Año Viejo. Último día para hacer balance. Y aquí está esta canción, El Año Viejo, haciendo cuenta de lo que le dejó. Bueno, yo espero que les haya dejado muchas cosas, sobre todo positivas. De hecho, lo dice así la canción. No hay que olvidar el año viejo, sobre todo si nos ha dejado cosas positivas. Nos debemos al menos quedar con esos hechos positivos del año. La canción es de Crescencio Salcedo y corrijo, se trata de un músico, compositor y flautista colombiano que vivió entre 1931 y 1976. Bueno, tiene varias canciones. Mi Cafetal. Me Quedo con el Viejo, Mi Vallenato, Tipicismo, Tipicismo. Es aquí donde me pierdo porque el típico es de Panamá. Entonces, ¿por qué? Y tenía información de que esta canción había nacido por allá por Panamá. Y que yo sepa, en 1931 ya Panamá era Panamá, ¿no? porque Panamá fue Colombia hasta 1903. Entonces, no entiendo por qué esta canción nació en Panamá. Si la compuso un colombiano, habrá que averiguar las circunstancias. Gracias por acompañarnos. En todo caso, esta es una de las canciones que nos acompaña en esta fecha especial. Como les decía también, faltan 5 para las 12, que es una canción también, en este caso, de un autor venezolano, y repasando el cancionero precisamente de Zabalza, ¿no? Zabalza, el venezolano, sí. Recuérdame el nombre, Carlo Angulo, de Zabalza. Aquí simplemente hemos querido compartir una de las versiones más recientes, esta que interpreta Maía. Queda menos para despedir el año. Poco más de 15 horas a esta hora. ¿Me decías, Carlos? Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero, celebrando y despidiendo lo que es este año 2024. Alejandro Zavala. Alejandro Zavala. Alejandro Zavala es quien comentabas, el cantautor venezolano, que se trata de, por supuesto, uno de los más conocidos en lo que tiene que ver con el cancionero clásico de Venezuela, y por supuesto que recordamos mucho en estas fechas especiales, en lo que tiene que ver con las celebraciones de decembrinas, en particular ahora para despedir lo que es este año y recibir, ¿por qué no?, el próximo año 2025. Claro que sí, lo hacemos con buena música, preparando las uvas, preparando también el cotillón. Hay que despedir o recibir el nuevo año con la alegría. Las tristezas hacen parte, dice Ricardo Arjona, que las nubes negras también hacen parte del paisaje, ¿no? Pero hay que tener la mirada puesta en el horizonte. Carlos Angulo haciendo un repaso de las canciones más típicas, especialmente de este 31 de diciembre o ya de la temporada de Navidad. Tengo entendido que hay algunas partes donde celebran la llegada del nuevo año, más no celebran la Navidad. Por lo tanto, sí, la celebración de la llegada del nuevo año es más grande que la mismísima Navidad. Y que cada país, recordemos, tiene su propia tradición. O sea, sí, para algunas personas puede ser muy normal, por ejemplo, como nosotros, lo de comer las 12 uvas. Sí. Que también en España es más que conocido, brindar al ritmo de las campanadas para recibir el año y pedir un deseo cada vez que te comes una de las uvas. Pero hay países en donde, por ejemplo, no son 12 campanadas, Jorge, por ejemplo, en Japón suenan 108. 108, hombre, no pille el año. El año ese. 108 campanadas, un número de veces que no es al azar, ya que los japoneses creen que esto tiene que ver con creencias budistas. Cada una de las campanadas se lleva los deseos mundanos. Es decir, cuando terminan de escuchar las 108 campanadas, su alma queda purificada para un nuevo año. Ah, caramba, va sujeto a una creencia religiosa. Sí. Sí. Y de las canciones más típicas de esta época, últimamente hemos tenido también Abriendo Puertas, ¿no? Yo pienso que es de las canciones que se ha sumado. Que ¿no? se ha sumado, de que se ha logrado unir a los clásicos, que no es fácil. Sí. El Año Viejo. Estábamos escuchando hace un momento El Año Viejo, una versión vallenata. Y por aquí también tenemos, hombre, Gilberto Santa Rosa, el maestro Gilberto, Sí, con todo. También le mete un sonido ahí particular, una fusión ahí. ¡Obra, ritmo de salsa! Vamos con todo, Listos para recibir un nuevo año. Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Muchas cosas. Al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Era en aquellos tiempos, claro, la gente le cantaba precisamente al cultivo, a los animales que les acompañaban, y no es nada lejano de el paisaje navideño, ¿no? Sí. Por supuesto. Sí. Ahí está. Otra de las versiones recientes más conocida de esta Navidad aquí en España, por lo menos. Sí, este año, gracias a David Bisbal. Ahí está Elvis Crespo. Está ese ritmo de merengue. aquí hay para todos. Pero les cuento que tenemos un repertorio muy amplio de canciones alusivas a la Navidad. Es cuestión de que se queden con nosotros. Pero Carlos, esta canción de José Feliciano también es muy popular. Es Navidad. ¡Feliz Navidad! Es de las más populares, ¿no? ¡Feliz Navidad! De las más conocidas. Sí, muy, muy, muy popular. ¡Feliz Navidad! El gran José Feliciano. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! Y tenemos salsa por acá también para compartir. ¡Es para Cubita la Bella! Hay mucho ritmo para compartir. ¿Cuánta música brota desde el Caribe y el continente americano? Para todos los que gustan. Ahí está. Música con expresión. Traigo una combinación de salsa con cenchorreado. Pero el asunto no termina aquí porque llega Nicky Cuervo, que nos trae noticias del mundo del espectáculo, y parece que las nuevas generaciones, por muy desprendidas que parezcan de estos sonidos, tienen algo para compartir. Carlo Angulo, y lo encontramos en el nuevo repertorio de Bad Bunny, El Conejo Malo, que parece que encontró su coneja mala. Terminó el año de una buena forma, Bad Bunny. A ver qué nos dice Nicky. Buen día, y estas son las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. La separación de Daddy Yankee y Miredis González sigue generando controversia, esta vez por el incumplimiento de compromisos legales por parte de González. Según el reggaetonero y su equipo legal, tanto su ex esposa como su cuñada Ayesha no han respetado los términos acordados en el proceso judicial que involucra el control de sus empresas, Cartel Records y los Kangri Inc. El juez a cargo advirtió que si no entregan las claves de acceso a las plataformas digitales y la documentación requerida antes de finalizar el 2024, podrían enfrentar arresto por desacato civil. Las acusaciones incluyen transferencias no autorizadas por más de 100 millones de dólares, lo que complicó aún más la disputa. Daddy Yankee, quien este año se ha mantenido enfocado en su nueva vida como cristiano, busca cerrar este capítulo legal mientras protege los frutos de su carrera. Gracias, Nicky Cuervo. Y tiene más noticias del mundo del espectáculo. Ahora sí, vamos con la noticia de Bad Bunny.